gritar, pero ni una palabra llega. Hablo por hablar sin qué decir. Me criticas, pero tus armas no funcionarán. Dispara y verás que volveré. No me derribarás jamás. Dispárame, dispárame. Fuerte estoy, aquí me ves. Dispárame, dispárame. Nunca me verás caer. Soy de titanio. Nunca me verás caer. Soy de titanio. Somos la 17 y Juli Cabrera. Porque otra no hay. No lo puedes ver, juego perverso me atrapó.